amores estoy. A una la quiero con el alma, la otra es toda mi pasión. Mi vida cambió desde que yo estoy con las dos. No sé qué voy a hacer, perdido está mi corazón. Thank you.